La hora del lobo, The Wolf Hour, es la hora que divide la noche y el amanecer. Es la hora en que más niños nacen, la hora en que se duerme más profundo, la hora en que las pesadillas parecerían ser reales. Es la hora en que aquellos que no duermen son asaltados por sus peores miedos, cuando los fantasmas y demonios son más poderosos. Es también la hora en que mayor gente muere. La hora del lobo es el colapso del tiempo, entre 3 y 4 de la madrugada. No hay luz, no hay oscuridad. Cuando las fronteras se derrumban y hay esperanza, existe una posibilidad de transición, cuando la realidad se craquela para cruzar y renacer. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. I've heard a rumor resting deeply at bottom, speaking harshly. Giving lectures, filling glasses, counting counters, shifting out. It's in the movement, in the action, see the colors. Voices, feel the shivers, punch the mirror, let you burn. Close to us now. A solid stone. aunque aún falta para llegar a la hora del lobo, parecería que nosotros también cada jueves transitamos por esos estados en donde la realidad se craquela y las infinidades y posibilidades son tanto eternas como innumerables. El grupo se llama Agent Side Grinder y la canción es Wolf Hour. Las presentaciones primero y como debe de ser. Muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en una noche fría, en este programa llamado Hexen, el libro negro, de aquí hasta la 1:10, más o menos, hora en que empezó este programa, un poquito tarde, ya más de lo habitual, y ya no teniendo cápsulas políticas, arrancamos casi exacto. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico, que el día de hoy trae una gripa, pero dura. No nos salvamos, ¿va? No nos salvamos de ese virus que anda rondando por ahí y recaemos y recaemos. En la mañana un calorón y en la tarde un frío. Entonces tal parece que muchos de los que se enfermaron vuelven a recaer y vuelven a recaer y se vuelve un círculo en que no terminas de estar al 100 para ya arrancar el año oficialmente. Yo todavía creo que sigo en el 2011. George, detrás del espejo. Ya falta poco, mi George. Ya casi. Mi nombre es Clausen y ya están abiertas las vías de comunicación, tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-E-N, el Facebook, que es diagonal Clausen.Hernández, dándole I like o me gusta. Nuestra página, que es http://diagonal/clausen.org. Y bueno, el día de hoy, segundo programa del 2012, traemos tanto algunas canciones clásicas como también la gran mayoría que desfilará en el programa de hoy son discos que por ahí se nos quedaron del año pasado, que estaría bien que nos fueran comentando qué discos del 2011 no se nos quedaron sobre la mesa y no hemos puesto ni siquiera una canción. Tratamos de hacer como un balance, revisar la guía de lanzamientos, que a propósito, como lo comentamos el programa pasado, ya está abierta en clausen.org, la guía de lanzamientos 2012, para que la vayamos armando conforme van pasando los meses y se van confirmando distintos lanzamientos. Sin embargo, estuvimos revisando qué música no había pasado. Nos falta muchísima, y de años pasados también. Pero bueno, ahorita le estamos tratando de dar prioridad a aquellos discos del año pasado que ni siquiera una canción había desfilado. Y también otras ya un poco más conocidas. El día de hoy arrancamos con este grupo de Finlandia. De hecho, el día de mañana en la página vamos a postear el video de esta canción de The Wolf Hour. Este es un remix a esta canción que se llama Red Idiot Remix. Hay también la canción original. De hecho, el disco de Agent Side Grinder va a salir en febrero y se llama Hardware. Pero les mencionamos que el día de mañana les vamos a postear el video porque fue hecho por Sade, por Wolfgang von Sade. Él estuvo viviendo en Finlandia, ellos son de Finlandia una temporada. Ahorita ya está de regreso acá en México. De hecho, el sábado va a tener un set especial, hay una selección de música a las 7:30 para ir cerrando las últimas semanas de su exposición en la microgalería de Sueños y Pesadillas, Scars of Love. Ahorita les ponemos el flyer está en el MySpace y en el Twitter, si lo quieren checar, ahí está la información. Tanto en Twitter como en Facebook, el día de hoy posteamos el flyer. Pero él estuvo viviendo un rato en Finlandia, entonces la llevó bien con este grupo y nos llamó mucho la atención tanto la canción. Ya escucharemos todo el disco. Se llama Agent Side Grinder y el video lo hizo Sade. Entonces mañana lo postearemos en la página para que lo vean. Creo que son puntos importantes, sobre todo de mexicanos haciendo distintas o manifestando a través de su trabajo y de su percepción, ir abarcando en otros territorios también pues parte de lo que aquí pues nos ha compartido de muchas maneras Wolfgang von Sade. Entonces el día de mañana lo posteamos. Mientras tanto, por lo menos una muestra de cómo suena Agent Side Grinder, y ya estaremos poniendo más cuando salga su álbum en febrero, que será llamar Hardware. Esta no es nueva, pero creo que esta canción pocas veces ha desfilado aquí en Hexen. Estamos hablando hoy para arrancar con algo un poco más suave, sobre todo también leyendo una nota por ahí de que habrá un acústico, concierto acústico, creo que de Dina La Kain en Alemania el próximo, este año que estamos transitando. Y también un poco hemos indagado en la trayectoria de Beljanov, de Alexander Beljanov, y esto viene incluido dentro del último disco que ha lanzado, que se llama Porta Macedonia, y que seguramente en su carrera como solista, pues ya tendremos algún seguimiento, ya hace falta. Esto fue en el 2008. La canción que vamos a escuchar se llama Nimea, para arrancar con tonos suaves el programa del día de hoy, y es Beljanov. Ich Radiofónica de la Ciudad de México. Como bien están comentando, siempre es una delicia escuchar un clásico no tan obvio y redescubrir canciones que quizás hace mucho tiempo que no escuchamos y que también lo prometí desde deuda. Creo que desde el año pasado hemos cumplido más con equilibrar los géneros. A pesar de que desde el principio nos están pidiendo Alien Vampires y demás, claro, el electro, para todos los que lo están pidiendo, pues sí, es una parte fundamental en la actualidad de este programa, pero creo que desde siempre hemos enfatizado que también para conocer nuestro presente tenemos que dar una mirada al pasado. Y hay clásicos que van más allá de Bauhaus, de Joy Division, de Sisters of Mercy, de Fields of the Nephilim, que afortunadamente hay compañías que además están remasterizando estas producciones, quizá para que una nueva generación las conozca, y también para todos aquellos que tuvieron el CD o de una forma original o más al momento en que surgieron estas bandas, pues lo tengan con una mejor calidad. Y es el caso de Corpus Delicti. La canción que escuchamos se llama Broken. Y esta disquera, este sello llamado Demonic, remasterizó tres de sus discos. Ellos son de Francia y bueno, es una banda clásica de los 90. Y este, en donde viene Broken, se llama Obsessions. Es la última reedición que se hizo. Trae los 11 tracks originales y además trae tres covers, uno a David Bowie, uno a Joy Division, que por aquí justo nos estaban comentando que el cover que le hacen a Joy Division está espectacular. Desgraciadamente nosotros todavía no lo conseguimos, no lo hemos comprado, entonces no los hemos remasterizado, no lo hemos escuchado. Esta canción la tomamos de un compilado, de una recopilación en donde estaban incluyendo justamente Broken por con motivo de la remasterización, entonces una recopilación nueva. Y cuando vimos a Corpus Delicti nos llamó también la atención porque hace mucho no los escuchábamos. Creo que no hace tanto desfiló Patient y Saravant, que son como la bandera de Corpus Delicti, pero tiene mucho más que se le puede redescubrir. Entonces todavía no los tenemos, pero nos abocaremos a conseguir el disco justo para oír estos covers. Nos da mucha curiosidad escuchar el de David Bowie, el de Joy Division, ya ahora que nos los recomienda. También trae uno a Siouxsie y trae dos canciones en vivo. Una de estas canciones nunca había sido lanzada, entonces pondremos más justo de, en particular, de esta última edición del álbum Obsessions, ya de una manera remasterizada. Y muchos comentarios sobre Hexen Clásico, que es en donde ubicamos a Corpus Delicti. Dice: es un clásico delicioso para esta noche. Dice: esos sonidos clásicos son bien ricos, te hacen fantasear un buen y hacer remembranzas bien felices, y las que no tanto, de mínimo llevaderas. muchos comentarios de Corpus Delicti, y el cover a Joy de su nuevo disco está increíble. Bueno, no es nuevo, del remasterizado. Bueno, muchísimos comentarios. Y también de Beljanov, que sí lo hemos puesto en Hexen, pero como mencionábamos, creo que uno de los puntos importantes es no únicamente quedarnos con unas canciones, sino ir como exprimiendo un poquito más todos los discos que quizá en su momento únicamente desfiló una o dos canciones. Y también por ahí en el Facebook, esto no es en el Twitter, sino en el Facebook, han dado por poner, en cuanto ponemos una canción, ponen fotos del grupo. Y eso está bueno porque a fin de cuentas se va volviendo también un poco visual, un poco más informativo también todos sus comentarios. Y creo que ese es uno de los objetivos y también de los grandes logros en la comunidad que nos escucha cada jueves, que además se va aderezando, se va ilustrando y todos nos vamos nutriendo más. Si nos da tiempo de una canción, George, de una nada más. No, entonces, ¿sabes qué? Te la cambio. No, sí, te la cambio, porque después vamos a regresar con lo nuevo, bueno, del año pasado, que sacó Madre del Vicio, y de ahí les vamos a poner dos canciones. Entonces, ¿qué tal? Ponemos la 6, por favor. George, que esta también no habíamos puesto nada del proyecto del álbum con arreglos clásicos que sacó My Dying Bride en el 2011. El disco se llama Evinta. En realidad era un festejo de sus 20 años. Tomó canciones My Dying Bride de sus nueve discos y los rearregló con instrumentos clásicos, con nuevos coros, haciendo nueva música, pero eran las mismas canciones rearregladas. La mayoría son muy largas, pero encontramos un edit de una de las canciones que viene incluida dentro de justamente el Evinta, para que antes de ir a corte nos dé tiempo, si no, creo que ahora sí los cortes tienen que ser súper exactos, ¿no? La canción se llama In Your Dark Pavilion y es de Levinta, de My Dying Bride. la radio pública como espacio de convivencia. Reactor 105 es el lugar. Secondo la vostra maledizione io diventerò un vampiro. Dopo la mia morte vivrò di nuovo. Salvami tu, apri la mia tomba prima della mezzanotte, dopo il mio funerale. Salvami tu, seziona il mio corpo, bagna le ferite con l'acqua santa. Salvami tu, prega la croce, copri i miei occhi, distruggi il mio cuore. Occhi vergine blu, occhi vergine blu, occhi vergine blu, Linda. Occhi vergine blu, occhi vergine blu, Linda. Occhi vergine blu, secondo la vostra maledizione io diventerò un vampiro. Dopo la mia morte vivrò di nuovo. Salvami tu, apri la mia tomba prima della mezzanotte, dopo il mio funerale. Salvami tu, seziona il mio corpo, bagna le ferite con l'acqua santa. Salvami tu, prega la croce, copri i miei occhi, distruggi il mio cuore. Occhi vergine blu, occhi vergine blu, occhi vergine blu, Linda. Occhi vergine blu, occhi vergine blu, occhi vergine blu, Linda. Occhi vergine blu, occhi vergine blu, occhi vergine blu. Dándose la bendición antes de irse a dormir, casi casi para despedir a George y que ya se vaya a descansar, cantando en inglés, en alemán, en italiano, Madre del Vicio, también otra de las bandas, pues que sí se podrían considerar ya de antaño, si no al 100% clásica, porque ahí tendríamos un debate de qué es lo que ha significado clásica, si una de las queridas de una determinada época. Su disco del 2011 se llama Amar el Amore, que de hecho lo que teníamos mucha curiosidad de escucharlo, porque ya desde hace tiempo teníamos este álbum, y cuando nos visitó Mekrokiev, nos decían que uno de los discos que más les habían gustado hasta la fecha, cuando vinieron, cuando tuvimos una noche con ellos completito aquí en Hexen, era justo este disco de Madre del Vicio. Yo tengo mis reservas con Madre del Vicio, hay canciones que me gustan, hay otras canciones que Hay algo en la voz que de repente me salta demasiado, pero es de las bandas queridas, ¿eh? Y es una de las bandas italo-alemán, son sus integrantes, entonces ahí encontramos una mezcla curiosa. Pero en ocasiones hay veces que la voz no me termina de cuadrar mucho. Sin embargo, sí tiene a su cantidad de seguidores y tiene canciones también que sí han pasado y se han añejado bien. Casi ya nos vamos a tener que ir a corte, ¿verdad, George? Para que nos alcance una más, claro. Muchos comentarios, lógicamente. Aquí vamos a leer algo de Twitter. Por favor, una canción de Amanda Galás. Todas sus peticiones, sugerencias, las vamos anotando. Traemos generalmente una estructura del programa que también va alterándose un poquito, pero todos sus comentarios los leemos, todas las canciones que nos van pidiendo van siendo parte de un listadote que tenemos para irlas incluyendo poco a poco y también ir tomando en cuenta a veces dónde empiezan a pedir más géneros o quizá otros menos. Entonces siempre tratamos de ir haciendo un balance. Déjenme ver por acá. Dice que simpático se escuchó eso de ser un vampiro y en una rola algo tan tácito, es curioso escucharlo. Sí, a veces es lo que me pasa justo con Madre del Vicio, que hay algunas cosas que se me hacen muy obvias. Fíjense, hace como... fue ayer que nos estaban haciendo una entrevista para una radio en internet, que muy a propósito es la lleva uno de los integrantes del clan, que por ahí se van a reunir y bueno, ahorita buscamos rápido el flyer, les damos la información con el vocalista original y el vocalista actual para un disco, para su primer disco, que van a hacerle una especie de pues tributo ellos mismos. Entonces tiene una estación en internet y nos preguntaba que quién era nuestro el letrista como a nivel letras de canciones favorito, y no teníamos uno en particular. Después nos quedamos, y es que a veces es un poquito difícil, hay canciones que te llegan en un determinado momento y de repente te descubres que te llegan a nivel letra porque estás viviendo una situación similar, entonces te llega, ¿no? Hay otras que sí te fijas mucho en la letra. Yo siempre he sido más de irme con el sentimiento, ya hasta después como que uno le empieza a analizar más la letra y demás, pero no es lo primero que me pongo a ver qué está diciendo. Y cuando de repente uno se pone a jugar a traducir las canciones, dices, no, mejor no lo hagas, porque en español la mayoría se te oye ridícula, ¿no? En el idioma en que se canta quizá tiene otra lógica, pero si uno las traduce al español. Pero bueno, después nos quedamos pensando y quizá uno sí de nuestros favoritos a nivel letra sea Johnny Indovina, ¿eh? Porque sus letras son muy lindas, pero tanto como decir de uno solo, no lo pude encontrar, no. Y eso es lo que me pasa con Madre del Vicio, que de repente me es inevitable como traducir algunas canciones o tratarles de entender, y ahí me pierden sentido en algunas cosas. Pero bueno, vamos a escuchar una más de Madre del Vicio, que es un poquito más el sonido tradicional, aunque esta también fue muy tradicional de Madre del Vicio, pero esta todavía más. La canción se llama La Fine del Amore y viene incluido dentro de Amar el Amore, y es Madre del Vicio. Storia d'amore, non puoi immaginare, tutto soffro, vivo la tragica via della disperazione. Mi sveglio di mattina, di nuovo, con uno strano sapore, amaro, mentre il giorno ricomincia con lo stesso. Giallo e blu, nero e grigio, bianco e blu, verde e rosso, giallo e blu, nero e grigio, bianco e blu. Solo dimentico. grigio, bianco e blu, verde rosso, giallo e blu, nero e grigio, bianco e blu. La radio pública como espacio de convivencia, como un lugar. Como un lugar donde los micrófonos amplifican la mayor cantidad posible de voces e ideas. Reactor 105. Viernes 13, la superstición dicta ser un día de mala suerte. El miedo hacia este día se conoce como Frigga Triskai Decafobia, de la diosa nórdica Frigga, nombre del que deriva Friday, viernes, y de Triskai, Decafobia, significando miedo al número 13. Previo al siglo XIX, no se tiene ninguna evidencia escrita que documente la superstición de mala fortuna para el viernes 13, por lo que existen diversas teorías acerca de su origen. Una de ellas afirma que se desprende de la unión de dos elementos considerados tradicionalmente y ancestralmente de mala suerte, el número 13 por un lado y los días viernes por otro. En la numerología, el número 12 se considera el número de lo completo, reflejado en los 12 meses del año, 12 horas de un reloj, 12 dioses del Olimpo, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Así, el número 13 se considera irregular, transgresor de lo completo. Existe una superstición derivada de la mitología nórdica de que al tener a 13 personas sentadas en una mesa resultará en la muerte de uno de los comensales. Muchas ciudades no tienen una calle número 13 o el piso 13 en un edificio. Si el nombre de una persona tiene 13 letras, la superstición reza que posee la suerte del diablo. Jack the Ripper, Charles Manson, Jeffrey Dahmer, Theodore Bundy, Albert DiSalvo. El día viernes ha sido considerado de mala suerte al menos desde el siglo XIV y a partir del siglo XVIII, el Black Friday, viernes negro, se asocia con caídas de la bolsa y otros desastres. Se ha sugerido que el viernes es considerado un día de mala suerte porque según la tradición cristiana, Jesús fue crucificado en viernes. El Centro de Manejo del Estrés e Instituto de Fobias en Carolina del Norte estima que entre 17 y 21 millones de personas en Estados Unidos son afectadas por el miedo al viernes 13. Muchas de ellas no realizan sus actividades cotidianas y evitan tomar vuelos, tomar decisiones en negocios y casos extremos evitan hasta levantarse de la cama. Se ha calculado que las pérdidas económicas de los viernes 13 en Estados Unidos giran alrededor de los 800 a 900 millones de dólares. Viernes 13, además, es una franquicia de las más exitosas a nivel económico, con 12 sagas en el cine a la fecha, más de 687.1 millones de dólares, muy por encima de Nightmare on Elm Street, las series de Hannibal Lecter, Psycho, Saw, Scream y Masacre en Texas. En el 2012 habrá 3 viernes 13, 3 veces 13. Postal de medianoche, Hexen, el libro negro. Thank you. El grupo es 13 Candles, con el número 13 en su nombre. La canción se llama What is Death. Y Crest se encuentra de visita con nosotros. Hace poquito no estuviste con nosotros, ¿no, Crest? Hace como un mes, más o menos. Ya le gustó faltar a Felipe. Crest se queda con nosotros hasta la 1:05, 1:08, más o menos, en que estará concluyendo este programa. Y con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. ¿Mañana también te toca? ¿También viene? ¿O solo hoy? Solo hoy. Hoy fue cuando se fue de pinta el Felipe, ¿no? Crest, nos da mucho gusto que se encuentre con nosotros. Está detrás del espejo para esta segunda hora de Hexen. Le arrancamos con una postal de medianoche, muy a propósito de que hoy es viernes 13. Que bueno, sí ha sido una por ahí. En países latinos es un poquito más la creencia en el martes 13. Son esas, y en países europeos es un poco más el viernes 13, aunque en Estados Unidos también el viernes 13 ahí es como una fecha de superstición, que también es interesante ver cómo a fin de cuentas a lo largo de la historia se han movido este tipo de elementos que por la superstición cambia radicalmente quizá el modo de actuar de algunas personas. Las películas de Viernes 13, uno sí se clava viéndolas, ¿no? Son como las típicas películas chafa, y así, que son súper malas, como otras que son de puro destripadero, pero que uno se engancha. Por ejemplo, Final Destination también, ¿no? Son de las que son tan malas, pero son tan crudas su forma de ir matando a las personas que sabes que no te lo crees, o más bien no te lo crees, pero que te terminan enganchando. Son esas películas palomeras que nada más para un tiempecito para no pensar realmente nada, te entretienes viéndolas. Entonces, hoy es día 13, viernes 13. Creo que valdría la pena poner esas películas, ¿no? De viernes 13. ¿Cómo no? Sí lo hacemos. Vamos a escuchar y vamos a ir cambiando de géneros. También otro de los... el día de mañana, bueno, para quienes están preguntando, posteamos tanto la introducción como la postal de medianoche y como el playlist de este programa, que también pueden encontrar de los anteriores en nuestra página, que es http://clausen.org. Ahí hay un submenú para las postales de medianoche. Entonces el día de mañana estaremos posteando esta postal de viernes 13, que nada más son como datos curiosos alrededor de esta fecha. Vamos a escuchar algo también de un disco que no pusimos el año pasado y que salió en el 2011. De hecho, es una persona muy querida en Alemania, muy participativa, está en distintos proyectos, seguramente algunos lo recordarán, a Sven Friedrich por Dreadful Shadows, después formó Serafín y posteriormente hizo un proyecto un poco más de beat que es Solar Fake. Y en el 2011 sacó un nuevo disco que se llama Frontiers. Es apenas su segundo disco como Solar Fake y canalizando ese tipo de sonidos a este proyecto. Su primer disco lo sacó como Solar Fake en el 2008 y luego sacó un EP, y en el 2011 es cuando sale este segundo disco que se llama Frontiers. En febrero de este año va a estar en tour con Project Pitchfork. Entonces, siempre ha sido una persona extremadamente involucrada dentro de la escena alemana, Sven Friedrich. Nosotros lo entrevistamos, ya tiene mucho tiempo. Creo que fue la primera vez que fuimos a Alemania. Ya tiene mucho tiempo. Lo entrevistamos y odiamos haber perdido ese cassette. Todavía lo grabamos en cassette. Creo que nunca pudimos recuperar esa entrevista. En fin, vamos a escuchar una muestra de este disco Frontiers de Sven Friedrich bajo su proyecto de Solar Fake. La canción se llama Parasites y viene incluida dentro del álbum Frontiers. Solar Fake, la canción se llama Parasites. Y por lo menos algo que sí nos gusta de este proyecto de Sven es que no suena igual a, por ejemplo, Serafín. Serafín es mucho más como... mucho más suaves, mucho más tirándole a determinados tintes góticos, al igual que en su momento fue Dreadful Shadows, como un poco más de línea, como de romanticismo, y no tanto estoy hablando nada más de amor, sino a todo lo que puede implicar la palabra, ¿no? Como mucho más ilusorio, mucho más suave. Y con Solar Fake se permite hacer otro tipo de experimentos y otro tipo de beats. Y creo que ese es el caso de un proyecto alterno, como ya lo hemos enfatizado muchísimas veces aquí en el programa, que en ocasiones el proyecto alterno nada más es para quitarse encima de los otros integrantes del grupo y mejor hacerlo tú solito y suena exactamente igual. Entonces, creo que en el caso de Solar Fake sí hay una clara diferencia entre los proyectos que tiene Sven Friedrich. Y bueno, por ahí también muchos comentarios de Viernes 13 y de Final Fantasy. Ah, está bien, ¿Para qué nos tomamos tan en serio las cosas? A fin de cuentas, a mí sí me gusta mucho toda esa parafernalia y toda esa imaginería, por ejemplo, Rob Zombie. ¿No? Y Rob Zombie se burla de todo eso y hace como que lo hace grande y lo magnifica y lo hace bien. Hoy justamente platicábamos que quién nos gustaría, por ejemplo, que hiciera una película como Alicia en el País de las Maravillas. A mí en lo personal sí me gustó mucho la de Tim Burton. Creo que si esperábamos una Alice más macabra como en los videojuegos o demás, pues entonces no era que le hiciera Tim Burton, sino tenía que ser otro director. Creo que para Tim Burton es la película que se hubiera esperado de Tim Burton. Tim Burton no es macabro, es como ilusorio, tiene sus sarcasmos y tiene su toque, pero no es como twisted, no es tan macabro, ¿no? Quizá de otro director, pues sí se podría haber esperado. Entonces se me hizo una representación hasta cierto punto obvia al estilo de Tim Burton. Pero quien estaría buenísimo que hiciera una de Alicia sería Rob Zombie. Creo que sería una toda torcida, con ese humor negro, con esas exageraciones. Y Rob Zombie sí es muy de Halloween, muy de Viernes 13, muy de este tipo. Y me gusta su humor. Me gusta su humor y su forma y cómo lo hace. En fin. Vamos a escuchar, por ahí también nos preguntaban que si sabíamos algo de la presentación que iba a tener Devil's Sight el 21 de enero. No lo sabemos, le vamos a preguntar a Stan. De hecho, el día de mañana a las 9 tiene un set. Ahorita les ponemos el link con la información. Pero ellos estuvieron aquí con nosotros también en una noche con Devil's Sight y se iban a ir a Perú. Después regresaron de Perú y les fue súper bien, según nos cuenta Stan, que les fue súper bien, que de hecho no imaginaban que hubiera esa cantidad de gente y esa forma de involucrarse con su música. Entonces ya en algún momento los tendremos aquí en el programa para que nos cuenten a detalle, pero el día de mañana Stan va a tener un set tanto con remixes de Devil's Sight, que ha hecho Devil's Sight, como también más enfocándose a la escena peruana, que es justamente la música que conoció allá, que trajo para acá. Entonces ahorita les ponemos la información para quien le interese. Va a ser Stan el que tenga este set y vamos a escuchar pues algo de Devil's Sight, ¿no? Pues ahí le preguntan de la presentación de Devil's Sight en el 21. No tengo más información. La canción se llama La Ceguera y es justamente Devil's Sight. Devil Side y la canción se llama La Ceguera. Casi vamos a tener que ir a un puente, pero rápidamente. Sobre todo, queremos ponerles dos canciones que son más de su participación. Por un lado, y para no romper tanto con el ritmo, por ahí nos mandaron una canción de Apotigma Berserk que salió en su EP, el Black EP del año pasado. Esto nos lo mandó Lucian Folmont. Entonces, mil gracias a estas personas que hacen estas, que comparten para que les pongamos algunas canciones. Que la portada del disco, más bien es una curiosidad, porque en la portada del disco, y me imagino que ya varios grupos lo están haciendo, uno escanea el código QR, el código que viene para que te dirija a una página y de ahí bajas la canción. Es una canción plus, como es el bonus, una canción gratis. Con escanear con tu celular ya te lleva y ya lo bajas, ¿no? Es una canción que se llama Untitled 2, entre paréntesis, 8-bit version. La verdad, a nosotros no nos gustó, no nos gusta ya Apotigma. Pero bueno, el caso es de que la vamos a poner para que ustedes opinen si les gusta o no les gusta. Pero aquí más bien fue el cómo se obtiene esta canción de una manera gratis. Y también agradeciendo a Lucian que nos las mandó. Y después del corte vamos a regresar con otra canción que nos enviaron. Bueno, eso ya lo platicamos después. Primero vamos a escuchar la de Apotigma Berserk, que se llama Untitled 2. Y es pues una canción bonus track de su Black EP. Ah! El grupo es Apotigma Berserk y la canción Untitled 2. Y dice, como que no la presentaste con muchas ganas. Quizá también contagies esa apatía por la rola, pero de por sí no me gustó. Sí, eso es lo malo, eso es lo malo. Pero bueno, hay canciones que sí nos gusta enfatizar, que igual, si nos viéramos estrictamente dictatoriales, no la pondríamos. O sea, no, no la pondríamos. No, porque no siento que hay algo que rompe en el programa. No, no, Apotigma Berserk, yo creo que fue tomando un rumbo ahí. Sin embargo, sabemos que hay una gran cantidad de gente que sigue Apotigma. Quizá hay canciones que no vuelvan a desfilar, ¿no? Porque ese es el punto de un programa, ¿no? Que va tomando su propia personalidad. Pero también creo que es importante que algunas canciones que igual están entre comillas de determinados grupos, que sabemos que son importantes para ustedes, pues las ponemos y las ponemos sobre la mesa. Entonces creo que ese es nuestro ejercicio de equilibrar, ni quitar las propuestas y el perfil y el punto de un programa, pero tampoco omitir por completo lo que ustedes mismos van opinando. Como igual dije que a mí en lo particular esta canción se me hizo no me gusta, no me hay muchas cosas de Apotigma que ya no me gustan. Creo que no dieron un paso que igual a muchos, para muchos fue el adecuado, la música, o ya no me llega, es la realidad, ¿no? Pero hay personas que les gusta, y aquí empezó a haber comentarios de que les gustaba la canción, hay algunos que estaba horrible, algunos que les recordaba también los soniditos de videojuegos y demás, ¿no? Ah, que no se van a... Mañana se proyecta un documental de videojuegos, qué bueno, ¿eh? Qué bueno es como de los primeros videojuegos. ¿No? De cómo empezó Atari, de justamente como adolescentes, 12, 13 años ya millonarios, ¿no? En Inglaterra, de Mario Bros, de quizá las personas que nunca hemos estado muy adentradas en lo que es el videojuego, además nos sirve para conocer las raíces. Y para aquellos que están adentrados en los videojuegos, también hay un romanticismo por desde el Pac-Man hasta Mario Bros, hasta todo esto. Entonces está muy bueno. Ya les pusimos el link, está en el mismo link de lo de Devil's Side y demás, ahí a las 3 de la tarde. Es maravilloso, ¿eh? A mí me encantó. Me encantó. ¿No llega? ¿Sí, ya llega? ¿Ya lo tienes? Ok, y después vamos a regresar rápidamente con un... Nos mandó un grupo de Alemania una canción y creo que nos da mucha ternura cuando hacen eso. Porque en serio, gente de igual que se pone a buscar a quién le puede interesar. Que es lo que siempre decimos. Y hay veces que las bandas mexicanas ni siquiera eso hacen. No todos, no todos. Pero creo que cuando tienen ese ímpetu... Entonces, a ver qué les parece. Es una banda alemana. Creo que todavía les falta. Les falta a nivel quizá grabación. Pero después del corte regresamos con este grupo que se llama Model Chaos. La radio pública como espacio de convivencia. Como un lugar. Amplifican la mayor cantidad posible de voces e ideas. Reactor 105. Mal, ¿eh? No se oye mal. Creo que quizá lo que tengan que arreglar un poco son las cuestiones de grabación, porque la voz como que de repente se le oye un poco separada de la música o al fondo o no sé, pero siento que eso puede ser un poquito más la grabación en sí de la música. Ellos nos contactaron por Twitter y nos dijeron que estuvieron viendo los playlists, que igual si nos podían mandar una canción para que la escucháramos, que pensaban que podía quedar. Y nos da mucha ternura cuando eso lo hacen personas de tan lejos, que lógicamente tenemos a muchos amigos, sobre todo en territorio alemán, pero cuando te das cuenta que no viene por la recomendación del amigo, sino que simplemente se pusieron a buscar y ver dónde pueden mover su música, creo que son las bandas que a futuro van a tener mucho más oportunidades que las que se quedan estáticas. Ellos son Model Chaos y la canción es Love is Murderous. Como ellos se describen, es dark electropop con influencias de Gary Numan, BNB Nation, The Cure, Covenant, Apotigma, Berserk. Yo los oigo un poco más de sonido tradicional, un poco, hasta hubiera pensado que igual eran de Estados Unidos. Hay algo de su sonido que parece un poco más sonido tradicional. Pues bueno, eso, si tienen alguna opinión, bien recibida. Y es un poquito difícil planear, y sobre todo ahorita con tanto corte. En la primera hora del programa nos tocan dos cortes que son forzosos y que tenemos que pasar, y a la hora exacta, como seguramente muchos habrán escuchado también a lo largo del día, que los tiempos tienen que respetarse claramente a nivel cortes, sobre todo porque ya vamos a empezar pues una etapa a nivel político fuerte. Entonces, de repente nos gusta ir llevando una línea con los géneros que vamos abarcando, aunque se vuelve un poquito difícil por justo los tiempos. Entonces vamos a regresar un poco al beat, un disco que habíamos puesto, pero para probarse solito y seleccionando una canción al azar. Ahora ya lo escuchamos con más detenimiento. Estamos hablando de la nueva producción de IC434, que se llama Anhedonia, que quizá algunos de ustedes, no sé exactamente si sea el mismo término en español, si alguien nos los aclarara sería maravilloso, pero anhedonia viene de un término a nivel psicológico, psiquiátrico, que es la inhabilidad de sentir placer por algunas... Permítanme. Perdón, pero es que les digo que se, total que no logramos salir al 100% de la tos y del estornudo. Bueno, es la inhabilidad de sentir placer de actividades que usualmente son disfrutables. Llámese la actividad sexual, llámese los hobbies, llámese hacer ejercicio, aunque eso está dudoso, ¿no? Porque no a toda la gente le gusta hacer ejercicio. Entonces no es de que sea disfrutable forzosamente. Pero que habitualmente son cosas que el humano, hasta cierto punto, su generalidad es que se disfruten. Y es justo esa inhabilidad, se le llama anhedonia, y vuelvo a comentar, no sé si sea la palabra igual en español, si alguien por ahí nos está escuchando y sabe bien esta terminología, se lo agradeceríamos muchísimo, pero de ahí viene el nombre del disco de IC-434, un proyecto de Bélgica con Geert de Wild, que bueno, también ha sido parte de Vómito Negro. Quizá algunos han escuchado un proyecto que se llama Pangean Dreams, que bueno, su historia ha sido muy variable, muy muy variable, y hubo un momento, por ejemplo, en que Johann von Roy de Suicide Commando tocó con ellos. Entonces han cambiado de nombre, de repente es proyecto alterno uno, luego otro. Entonces sacaron este disco el año pasado. Hay canciones muy al estilo de Bacteriate, como la que vamos a escuchar ahorita, que es la unión entre la 1 y la 2. Bacteriate, porque fue la canción como hasta cierto punto más conocida de IC-434, de su disco pasado. Entonces vamos a escuchar esta canción que en realidad une las dos, el puente introductorio, que es An Ideal World, que se une con Social Reality, y es Aedonia y el grupo IC-434. Thank you. El grupo se llama IC-434, es una nueva producción Anhedonia. Y la canción An Ideal World, que unimos con Social Reality, porque más bien van junto con pegado. Nos faltan otras, ¿eh? También, por ejemplo, Doom Watcher es buena, del disco. También saben qué traemos, que creo que no nos va a dar tiempo. El nuevo disco de Fosgor, el Warhead. Qué buen disco, ¿eh? Qué buen beat. Lo único es de que también ya se empieza a caer un riesgo. Y es que uno escucha una canción y parece que ya escucho todas las que siguen. Es muy... Digo, para tener beat es buenísimo, ¿no? Pero también creo que algo tiene que pasar a nivel sonido, ¿no? Otras mezclas, otras formas, porque si no, lo mismo que le pasó al sinfónico, lo mismo que le ha pasado al gótico, y pues de repente hay un momento en que no hay mucha renovación dentro de determinados géneros. Y creo que ya lo están pidiendo por aquí, muchos comentarios de Nachtmar, que ahora qué pasó, bueno, ¿qué les digo? Pobre de Thomas Reiner, ¿eh? Sí tiene una suerte. Y ahora me consta porque la verdad, y a partir de que vino aquí a la Ciudad de México y que todo el mundo sabe qué pasó con ese concierto, que a mi punto de vista no vimos un concierto de Nachtmar, pésimo el sonido, horrible la organización, gente cruzándose en el escenario, que les pagaban y no les pagaban, que salían, que no salían, y que finalmente terminaron tocando, no, al siguiente día no se hizo el concierto, la segunda fecha, no se regresó el dinero, que mejor escogieran otro concierto de los que iban a traer estos promotores, o sea, una forma patética de manejar las cosas. Entonces Thomas, en esa ocasión vino aquí a entrevista con nosotros, nos conocimos, platicamos bien, una de las cosas que por lo menos le dio confianza y él nos platicaba que desgraciadamente hay muchos medios dentro de la escena subterránea en que no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces es que siempre era un gusto como platicar en un programa en donde justamente sí hubiera como un respaldo, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí empezamos a tener mucha comunicación y bueno, nos contó sus miedos, nos platicaba justamente, pero que tenía que confiar. Creo que hay grupos que están cometiendo determinados errores en función de no asegurarse de determinada forma. El concierto se canceló. Por un lado, los promotores dicen que los transió la agencia de viajes. Lógicamente, en el caso de Nachtmar, y Thomas está completamente... Ya no sabe ni en qué creer, ni si no hay promotores como serios en el país. Esto creó una cadenita y creo que ya ahorita ya se creó, ya. Ya, de que muchos grupos hablan en Europa de que México no es un lugar confiable para venir a nivel promotores, porque o te lo cancelan, o no te quieren pagar, o no tienen el equipo adecuado. ¿Retrocedimos cuántos años? ¿Cuántos años? A mí lo que me da mucho coraje es que de repente nos quejamos mucho de los monopolios o de determinados promotores que acaparan todo. Y desgraciadamente las mismas situaciones van dejando que eso pase. Creo que hay mucho promotor emergente. Yo no conozco a los de la Hermandad Lunática, entonces no puedo asegurarles, como lo comenté en Facebook y en Twitter, que les haya pasado o que no les haya pasado. Que veo muchos errores, sí veo muchos errores. Uno no puede basarse en... Tienes que tener un poco más de callo para hacer esta, no es un juego. De repente dicen, ay, o sea, bien fácil ser promotor y te vas a hacer rico. Todo el mundo piensa que se hacen ricos los promotores. Qué bueno, a algunos les va re bien. Qué bueno, se augura. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a que a una persona le vaya bien? Creo que en algún momento leímos que los mexicanos en serio éramos como cangrejos, que a todos nos vayan mal. Y si a uno le va bien, te empiezo a jalar para que no te vaya bien. ¡Qué bueno! Porque eso asegura que en un futuro vamos a tener más de lo que esa persona se dedica. Si es de una manera justa, de una... Mr. Cerión por acá visitándonos un ratito. Pero también hay muchos que piensan que es muy fácil y que es un juego. Y que si eres fan vas a hacer bien un concierto. Quizá cuando menos puedes hacer bien un concierto es cuando eres fan. Es la realidad. ¿no? Porque no ves los ojos con objetivos. Quizás estás haciendo sí todo tu esfuerzo por traer un grupo, pero están en riesgo muchas cosas. Está en riesgo la gente que compra los boletos, está en riesgo el grupo que aparta determinada fecha, que dicen, bueno, no perdió dinero, no vino. Sí, pero ¿cuántos conciertos igual no rechazó por apartar esta fecha? El tiempo perdido parece mentira, hasta de los medios a los que te acercas para poder hacer un concierto. A mí sí me da mucho coraje que me quiten 2 horas en estar viendo este tipo de cosas o del programa para que finalmente no se lleguen a hacer las cosas y que sean pretextos y pretextos y pretextos y pretextos, ¿no? No estamos en algo familiar, no es de, ay, perdón, es que no me salió esto. O sea, no es lo mismo la etapa de la influenza, o sea, problemas verdaderamente graves. O bueno, o yo por lo menos consideraría más honesto a un promotor que dijera, no se vendieron los boletos. Y aún así, generalmente un promotor con experiencia se amarra el pantalón y dice, en un concierto a veces se gana y a veces se pierde. Y quizá me va a ir mucho mejor si después de perder, y ese es el riesgo, como cualquier trabajo independiente. Entonces, no sé, creo que hemos llegado a un punto muy fuerte a nivel conciertos. La credibilidad está por el suelo. Creo que de nosotros depende que esto cambie también, fijarnos realmente y realmente exigir que también si un concierto no está bien realizado, exigir lo que corresponde, no volvernos indiferentes. Errores siempre va a haber y creo que tenemos que tener una medida. Claro que siempre va a haber cosas que no podemos controlar. Si de repente, por decirlo, bueno, hay un apagón de luz, claro, su responsabilidad es tener una planta de luz para un concierto. También tenemos que ser un poco honestos. Si queremos, digo, hay boletos que se van a encarecer en función de todas estas condiciones. También tenemos que ser un poquito realistas en eso. Pero si aparte te lo cobran caro, aparte no es un buen sonido, aparte sale tarde el grupo, aparte, oigan, si uno está pagando 450 pesos y se va la luz y no tienen una planta de luz, es que en serio estamos mal. ¿Y quiénes son los que se están dejando? Entonces, creo que hay muchas cosas que analizar. En serio, a mí me pone muy, muy de malas todo esto, porque creo que retrocedimos años y años y años, y lo ganado y lo que se creció y el interés que hay en nuestro país y en la escena que realmente puede respaldar a algunos grupos, pues cada vez se va cayendo. Y también hay que pensar que una escena no únicamente se hace de tener programas especializados, de que haya gente, de que haya lugares, de que también es de que los grupos vengan, que los puedas ver, que los pueda. Todo eso es una escena. Entonces, creo que sí es algo muy desafortunado, muy, muy desafortunado. Tomás, en serio, no sabía si reírse, si enojarse. No puede creer que en un lugar tan grande como México, en serio, no haya promotores confiables. Claro que hay excepciones, eso lo sabemos. Y cuando digo esto, no me refiero a todos. Hay veces que se lo toman muy personal, pero desgraciadamente, desde hace 2 años está sucediendo esto. De repente nos dicen, es que ¿por qué ya no dices de conciertos? Porque no lo voy a hacer, la verdad, para esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, desgraciadamente, muchas veces al uno anunciar un concierto, también está poniendo la imagen de un determinado grupo, no únicamente del programa, de muchas entidades. Entonces, para jugar justamente con los tiempos, perdón, no voy a perder 5, 10, 15, 20 minutos en cada programa para algo que va a terminar sin suceder. Creo que por eso tiene que quedar la responsabilidad de cada quien. Podemos medio, si nos preguntan, claro que lo decimos, pero de repente también busca decir, es que, ¿por qué no me anuncias? ¿Por qué no me dices cada programa? ¿Por qué no le dedicas más? Porque, a ver, espérate, en primer lugar, si todo tiene un fondo y pasan este tipo de cosas, no, olvídenlo. Y es muy triste. Claro que hay algunos que se han ganado a pecho como su credibilidad, y qué bueno, ¿no? De repente uno se quejan de determinadas, vuelvo a lo mismo, monopolios, pero generalmente si lo trae Ocesa, se sabe que va a pasar, y que si realmente se cancela es porque algo pasó. Entonces nosotros mismos vamos dejando que esto suceda, pero porque no hay quien lo sepa hacer de otra manera y hay cancelaciones. Y vuelvo a lo mismo, sus excepciones de promotores independientes, que hay varios que cumplen bien y que así pierdan, terminan, ¿no? También Dilema acaparó el mercado del metal al 100%. No hay quien le gane, lo tiene más que ganado. Pero también es una realidad que sabes que si lo trae Dilema, generalmente sí va a pasar. Con sus errores, con sus mañas, con lo que ustedes quieran. Pero no es una empresa que haya, que no cumpla, ¿no? Entonces, no sé, son muchas cosas que reflexionar. Sí, es muy triste que haya cancelado nueva cuenta, se haya cancelado el concierto de Nachtmar. Mala suerte, sí, lo que comentan los promotores les pasó, pero entonces hay que ser más precavido y hay que tomarlo más como algo profesional, no como algo tan vago como no tener los recursos finales hasta el final para respaldar un concierto. Hay muchos promotores, digo, todo esto son como tras bambalinas, pero creo que es importante que la gente sí lo sepa. A veces se piensa que es súper fácil y en serio que traer un grupo, y más, todavía este tipo de grupos son más nobles que en otras escenas, ¿no? Aquí todavía hay algunos que quieren, también creo que hay ocasiones en que los grupos fallan demasiado, con tal de venir, hay lo que sea, y no, tampoco debe de ser así, todo es con justa medida. Porque también va su credibilidad de por medio. Traer en serio a un grupo, pues no es ni tan fácil. Hay muchos promotores que, por ejemplo, quieren arriesgarle y decir, con lo que de preventa me compren, le pago al grupo. Ya desde ahí estamos en un esquema de negocio extra patito, extra mal, y vuelvo a lo mismo. Creo que aquí siempre hemos dicho que Subterráneo no es patito, ¿no? Una cosa es que las cosas en ocasiones tengan que hacerse más artesanales, más ingeniosas, más creativas. ¿Por qué? Porque no se tienen los recursos. No son grupos que convocan 10,000, 5,000, bueno, ni 4,000, salvo los de metal, que vemos que tienen otra infraestructura, ¿no? Pero digo, claro que tienes que verte más ingenioso, más creativo, más artesanal, porque no puedes vender un boleto en 1,000 pesos, ¿no? Y si quieres traerlo, ok, hay que ser ingeniosos. Pero aún así un modelo fatal es pensar que vas a pagarle al grupo con la venta de los boletos. Ni modo, esa es la inversión y ese es el arriesgo. A veces se pierde, a veces se gana. Y si no te dediques a eso, mejoras otra cosa. Porque a mí sí me pone muy de malas pensar que la gente se emociona, va y compra un boleto, va esto, va el otro, y que por X razón de decir, me transió la agencia, o me robaron el dinero los del hotel, o no sé, las cosas no salgan. Entonces, creo que hay que ser fríos en función de decir, si me voy a dedicar a ser promotor, si puedo de primera instancia, o primero tengo que hacer algo para llegar a ese punto. No quiere decir que no lo hagas, pero entonces igual primero tienes, como cualquier negocio, que buscar tener asegurado una inversión, que igual si la pierdes, es tu arriesgue, pero si la ganas, igual te ganas el doble o el triple. Ni modo, o sea, no nada más es de a la segura. En fin, pues Nachtmar, ¿no? Y después ya nos despedimos, para no quedarnos con las ganas. Pobre Thomas, en serio, ya no sabíamos ni qué decirle. El grupo es Nachtmar, que no viene a la Ciudad de México, y la canción se llama Murder. Yeah. nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Und rennen, rennen, endlose Straßen. Ich will weg, ich will weg. Und mit mir rennen die Gespenster, Mütter und Kinder. Die gehen in der Länge. Die sind immer da, immer. La canción se llama Murder y es Nachtmar. Ha llegado la hora de despedirnos. Nos quedan pendientes muchas cosas. Todos sus comentarios, sugerencias, etcétera, las leemos. Y el día de mañana estaremos actualizando tanto el sitio, la página http://clausen.org, en donde estará el playlist, la postal de medianoche, la introducción, algunos videos del playlist del día de hoy. Y avisamos siempre, tanto por Facebook como por Twitter, de que ya están las actualizaciones. Entonces, muchas cosas para este fin de semana. Por ahí también nos han preguntado mucho si Blue Tangle sí va a pasar. Miren, es que ese es el punto. Sí, digo, Blue Tangle está programado para mayo. Lo que pasa es que todavía falta, ¿no? Entonces, digo, hay que darle tiempo al tiempo. En función de muchos conciertos, por eso a veces... Digo, cuando conocemos que los promotores tienen un respaldo, un back, un todo eso, bueno, como que con más confianza vamos platicando toda esta información. Y también hay algunos que les damos su tiempo. Si ves un concierto que va a pasar hasta mayo, hasta junio, julio, vamos aprovechando el tiempo que tenemos ahorita, ¿no? Sin embargo, con muchos otros conciertos, desgraciadamente es así. Nos dicen, oye, sí va a venir tal, sí va a venir. Pues no lo sé, la verdad. Ahora sí que todos estamos en la misma. Nos pueden jurar y perjurar que va a venir, y desgraciadamente eso es, y es muy triste, porque quizá muchos promotores que quieren hacer bien las cosas, pues todos terminan pagando. En fin, pues nos vamos a despedir. Hay mucha actividad este fin de semana, ojalá nos topemos y nos encontremos, y nos escuchamos el próximo jueves sin falta a las 11:05 de la noche. ¿Crest? Qué bueno que nos acompañaste por acá. El próximo jueves ya no va. Ya, vamos. A Felipe del demonio hay que dejarlo allá afuera. No, qué bueno que te diste una vueltecita, ¿crees? Mr. Cerión, por acá, dándose una. ¿No nos habías venido a visitar, Mr. Cerión? Bueno, ya regresaste de vacaciones. Miren, todos bien descansaditos. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana. Y bueno, nos vamos a despedir con una canción que ameritaría para un viernes 13. ¿No? Porque seguramente estará un poco, por lo menos, invadido de ese tipo de detalles que te da curiosidad leer o que te da curiosidad escuchar. Digo, claro, no crean en este tipo de cosas, pero uno se divierte, ¿no? Y lo que te es capaz de arrebatar una sonrisa o una carcajada, creo que vale la pena. Nos vamos a despedir con un clásico, pero en una versión un poco distinta. Es Christian Death con Ross Williams y Eva Do. La canción se llama Death Wish. Mi nombre es Clausen. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. I wish you were dead.